cabeza. Todo me da vueltas y noto que estás fuera. Vivo como un niño encerrado, pero sigo todas mis locuras que a menudo son las tuyas. Siento como al verte mi cuerpo se descontrola y empiezo a sudar. Solo quiero olerte, poder tenerte tan cerca para poderte tocar. Hay noches sin luna, no hay bosques sin hadas, no hay héroes de cuentos sino de batallas que sufren por luchar. Tu foto, me agarro a mi almohada y empiezo a soñar. Tirado en la cara.